es el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. 4 de julio. Choferes de la línea 60 llevaron a cabo un corte y paro frente a la cabecera de Ingeniero Mashui. Exigieron la reincorporación de Carlos Zaragoza. 5 de julio. Abrazo al Sanatorio Méndez. Trabajadores de la salud autoconvocados realizaron un corte en Acoite y Avellaneda frente al Sanatorio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Denuncian la falta de atención y turnos y el vaciamiento de la obra social de los estatales de la ciudad por parte de la conducción del sindicato SUTECBA en manos de Amadeo Genta. 6 de julio, Jujuy. El Frente de Organizaciones en Lucha denuncia persecución política y exige medidas económicas urgentes para los pobres de la Argentina. Realizando una radio abierta en Plaza Belgrano, exigieron el reintegro de los descuentos ilegales de la Municipalidad de La Quiaca. Piden también aumento salarial equivalente a la inflación y el pase a planta permanente en toda la provincia. Asambleas de la unidad piquetera frente a municipios y gobernaciones en todo el país. Por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza, los punteros en los barrios nunca más. Organizaciones sociales denunciaron el ataque de todo un arco político que va desde Cristina y La Roque a Bullrich, Larreta y Milei. 7 de julio. Eva Serrano y Leonardo Segovia, delegados de ICI y Disco respectivamente, se presentaron en la Ronda de las Madres para denunciar la violencia y persecución desarrolladas por las empresas y los dirigentes del Sindicato de Comercio contra los y las trabajadoras que luchan por sus derechos. Al mismo tiempo, anunciaron la presentación de una lista de base que se está construyendo de cara a las próximas elecciones en la seccional Buenos Aires del sindicato. Esta tercera lista, que sale desde abajo, enfrentará a las dos listas patronales, de Cavalieri y Muerza. Denuncian también que la asamblea para designar la Junta Electoral está asignada por la violencia de los directivos burocráticos. El grupo de trabajadores de Zona Sur denunció las pésimas condiciones de trabajo que tienen los trabajadores metalúrgicos de Alpros, sociedad anónima, ubicada en el Parque Industrial de Bursaco. Días atrás, el Parque Industrial de Bursaco fue también noticia por la explosión de un horno en la fundición San Cayetano. Alpro, sociedad anónima, fue fundada hace 25 años y también cuentan con otra fábrica en 9 de abril, partido de Esteban Echeverría. La empresa se especializa en la extrusión de aluminio. Se suspende la extradición de Facundo Molares. Producto de la lucha y la movilización que desde hace meses vienen llevando a cabo numerosas organizaciones políticas y de derechos humanos, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia se declaró competente para tratar el pedido de libertad condicional y la amnistía de Facundo Molares, suspendiendo la orden de extradición. La Gremial de Abogados, que se encarga de la representación legal de Facundo, convocó para el miércoles próximo a una conferencia de prensa en el Serpaj. El pasado fin de semana participamos de un hermoso encuentro de compas que incluyen dentro de su militancia lo comunicacional. Estuvieron presentes integrantes del periódico El Roble, Radio Semilla, Barritando Enfermería, Elefante Blanco de Enfermería, La Voz del Obrero, Mutual Sentimiento, El Colectivo Aislamiento Represivo y Carne de Máquina. Empanadas, locro, vino y amor por la lucha de les trabajadores. Este domingo no te pierdas nuestro programa por Radio Semilla con la conducción de Omar y Seba. Este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina.